blooper. Chascarro. Exactamente. Empezamos luego de haber tenido un incómodo momento. Un chascarro. Sí. ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy Joaquín Rubio y aquí está mi compañero Leo Ruilova. Nosotros vamos a exponer sobre un tema puntual, sobre dos temas específicamente, que son muy distintos uno del otro, pero que nosotros pretendemos encontrarle sus diferencias, sus similitudes, contrastando ambas visiones. Una es el budismo, desde tres escuelas principales, y el otro es el pesimismo. El pesimismo, pero ¿qué tipo de pesimismo me estarías hablando? Ahí vamos a delimitar qué entendemos por pesimismo, porque el pesimismo uno dice, chuta, el pesimismo es cuando yo veo las cosas de manera oscura y eso es todo, yo lo veo todo negativamente. Yo veo, como dicen por ahí, el vaso medio vacío. Ahí vamos a desarrollar qué es el pesimismo o cómo lo entendemos aquí. Perfecto. Bueno, este podcast tiene una licencia, todo producto, todo servicio, todo lo que vemos en internet tiene licencia. La licencia que elegimos es la licencia de producción de pares, diseñada por Dimitri Kleiner. En esta licencia tú puedes hacer casi todo lo que te dé la gana con lo que estás escuchando. Puedes copiar este podcast, compartirlo con la gente que guste. Puedes incluso tomar nuestro podcast, citarlo y hacer obras derivadas. Tienes muchas libertades, pero tienes que mantener la misma licencia original, que es la licencia de producción de pares. Algo que es muy importante, en este podcast ni tú ni yo podemos lucrar de una forma tradicional. Se puede ganar dinero con este podcast solamente si estás dentro de una cooperativa, una organización, un colectivo, frente a un grupo de trabajadores autogestionado. De otras formas no es posible que ganes dinero. Hechas esas aclaraciones, vamos a lo que nos convoca. Ya. Entonces vamos a comenzar por el pesimismo, para luego, después, Virgilio nos va a explicar el budismo. Vamos a explicar que yo soy Leo Virgilio y que de repente puedo cambiar de nombre durante el podcast. Tiene un nombre que puede estar sujeto a modificaciones en el tiempo. Primero, el pesimismo debemos entenderlo no como una actitud ante la vida, o sea, como lo vamos a explicar aquí, va a ser desde otra perspectiva, como una doctrina, una perspectiva filosófica. Esta perspectiva filosófica no es una escuela en sí, ha sido quizás una línea que ha pasado de filósofo en filósofo, o incluso en artistas ha llegado a esto, y de ahí empezó a difundirse la idea de pesimismo. El pesimismo entiende que todas las cosas tienden a mal siempre, o siempre van a tender a lo negativo. Aunque los distintos filósofos van a estar construyendo distintas perspectivas sobre lo que es el pesimismo. Porque, por ejemplo, pese a que yo estoy afirmando la frase de que todo tiende a lo negativo, Schopenhauer va a decir el sufrimiento es positivo. Pero no positivo desde la positividad, la alegría, el jolgorio, no. Lo dice positivo desde específicamente lo que es la existencia en sí. Lo que es la contraparte del sufrimiento, podríamos decir que es, no sé, la calma, la alegría, que para Schopenhauer son ilusorios, son meros fantasmas, que son el lado, por decirlo así, negativo. No negativo de que de que experimentar alegría sea algo malo, sino de lo que no existe, es lo opuesto. Es como cuando dicen, por ejemplo, la oscuridad es algo. No, la oscuridad no es algo, es la ausencia de luz. Este ejemplo que estoy usando es lo mismo, pero desde Schopenhauer, con el sufrimiento. El sufrimiento no sería, en este caso, negativo, sería positivo. La alegría es la ausencia de sufrimiento. Yo quería explicar también, un poquito ahí de Schopenhauer en sí, este filósofo nacido en Danzig, en Polonia, entre 1788 a 1860. Él tuvo a lo largo de su vida una biografía muy interesante, pero también tranquila, con problemas familiares, naturalmente, como todo el mundo, pero este los llevaba a un nivel de que su amargura influía en sus relaciones interpersonales, influía en su perspectiva filosófica, en sus relaciones sociales, en todo influía esta perspectiva. Desde muy joven tenía una perspectiva oscura ante la vida, que afectó sus relaciones con sus pares. Bueno, de los tantos personajes que él leyó, a Aristóteles, a Kant, a Fichte, a Spinoza, tantos, él finalmente se iba a quedar con Kant. Ese iba a ser su gran referente. Bueno, todos los que mencioné inspiran un poco a Schopenhauer, aunque él tenía también un, por decirlo de algún modo, cuando él llegó a la universidad y estudió tantas cosas y luego logró ser profesor, él logró tener ahí un rival, por decirlo de algún modo, que era el famoso popstar de la época, el Georg Hegel. Hegel iba a ser muy influyente en la filosofía alemana y él iba a traer distintas perspectivas de la filosofía idealista, del idealismo alemán. Schopenhauer además iba a tener también unas citas, unas anécdotas que iban a pasar a la historia. Lamentablemente siempre bajo la sombra de Hegel. Una consulta, bueno, como nuestro público, la idea es que no sea erudito, me gustaría explicar en instantes a qué nos referimos con filosofía idealista. Porque el idealismo, el común de las personas lo entiende como tener ideales. Pero Hegel no era un idealista en ese sentido. Precisamente, bueno, el idealismo, explicado sencillamente, ha sido trascendental a lo largo de la historia de la filosofía, porque el idealismo no ha sido algo así como tú dices, tener ideales y ya está. En ese caso somos todos idealistas, quizás. El idealismo sería la primacía, lo fundamental de la idea por sobre la materia. Esa sería una definición muy, muy quizás un poco vaga, pero que esclarece hacia dónde apuntan muchos de los filósofos idealistas. Schopenhauer, en parte, también era idealista, pero no en el sentido del idealismo alemán de Hegel. Él tenía ideas sumamente metafísicas, Schopenhauer, pero también algunas más inclinadas a lo biologicista. Él era muy determinista en algunas cuestiones. O sea, biologicista y determinista en el sentido de que concebía la realidad como algo netamente material y carnal. Precisamente. Ya. Aunque también él teorizaba la realidad en distintos niveles. Él distinguía, por ejemplo, lo que era la materia de la idea, del alma, la conciencia. Tenía estos distintos conceptos iban encapsulados en distintas clasificaciones, que en Schopenhauer era como la distinción de la naturaleza, de la realidad. Esto lo examina uno en la teoría del conocimiento. Precisamente, también. Y esto desde los griegos y mucho antes se estudiaba. Pero Schopenhauer, el fuerte Schopenhauer, su marca personal, su distintivo, era su visión oscura del mundo. Él llegaba a decir frases así como que la vida es sufrimiento, que toda relación amorosa simplemente era un impulso animal, que no había realmente un interés realmente amoroso detrás o sincero. Además de eso, Schopenhauer también defendía lo que era, a pesar de todo el sufrimiento que él decía que había en el mundo, él decía que sí había un cierto escape del sufrimiento. No era fatalista Schopenhauer. Ojo que su descripción sobre, si les dijera, su descripción del mundo era pero horrible. O sea, para Schopenhauer el mundo, y según él, estas son palabras de él, el mundo se dividía entre diablos que atormentan y pobres como que eran atormentados. Para él esa era la división. O sea, tú eras alguien que o causaba un mal o recibía un mal. Así se diría, y a pesar de toda esa visión oscura de Schopenhauer, y puedo decirles más incluso, pero para acotar el tiempo, Schopenhauer nos plantearía varias, al menos tres, soluciones como o escape del sufrimiento. Dos de las más importantes que les puedo mencionar sería vivir de manera asceta y en ataraxia, o sea, vivir de manera modesta. Y además, alejado de todas las perturbaciones del espíritu, de las emociones, tratar de alejarse de estas cuestiones que agitan al ser humano en su vida cotidiana, que es el sufrimiento. Y otra solución que también nos plantearía Schopenhauer sería el anonadamiento del ego, el apagar el ego de algún modo, el ego entendido como eso interno que nos hace desear, el deseo. ¿Qué diría el budismo respecto al deseo? Hay varias cosas al respecto. El budismo diría que hay que ser moderado respecto a los deseos. Me encantaría manejar tecnicismo en sánscrito, en tibetano, en pali, pero evidentemente estamos en un país donde uno no necesita algo, hablar en lenguas muertas para hablar de algo tan cotidiano como el deseo, así es que no voy a hablar en lenguas muertas. Entonces, para el budismo tibetano, los deseos, si bien son naturales, hay que restringirlos, hay que reducirlos a lo natural, a lo sensato. Hay deseos que en exceso son sumamente nocivos, en esto coincidiría Baruch Spinoza también, Benedicto de Spinoza, un filósofo renacentista del que ya me encantaría hablar en un futuro con Joaquín. También el budismo tiene una vertiente muy ascética, o sea, el budismo primitivo era ascético. El budismo tibetano ya permite una vida de pareja, qué sé yo, integrarse a una sociedad saliendo de una eremita, de una cueva, de un monasterio. El budismo primitivo, el budismo Theravada, le dicen originalmente con TH, suena como Z. El budismo Hinayana le dicen los tibetanos, de la palabra Hina, que significa pequeño, y Yana, que significa vehículo. Era un término despectivo hacia los budistas primitivos porque se les decía que pretendían salvarse solos y no salvar a toda la humanidad. En cambio, los budistas tibetanos, que son parte del Mahayana, el gran vehículo, una barca gigantesca en términos budistas, en esta barca cabe mucha gente, cabe toda la humanidad. Evidentemente es una discusión teológica tan profunda como la que puede haber entre anglicanos, protestantes y católicos, no es sencillo. Y los budistas tibetanos son al menos 5 credos distintos, cada uno distinto del otro, y el Dalai Lama que nosotros conocemos es un líder entre 5 religiones distintas, cada una con puntos de vista diferentes. En esa selva, yo soy parte de uno solo de esos credos, así que tengo parte del conocimiento de uno de muchos puntos de vista. Dentro de ese punto de vista, puedo decir que, bueno, están las 4 nobles verdades budistas. No me atreví a entrar tan rápido, me pillaste desprevenido, así que vamos a entrar desde Schopenhauer. Schopenhauer estudió el budismo, pero ¿fue parte de una comunidad budista? No, él estaba exento de toda disciplina y de algún maestro que le enseñara profundamente lo que es el budismo. Ya, bueno, hipotéticamente Schopenhauer podría haber disfrutado de comunidades budistas, pero supongo, ya esta es una ucronía, que él no tenía acceso, dado que era un europeo en una época en la que no tenía budistas tibetanos viajando hacia esa parte del mundo. En cambio, ahora que estamos ya ni siquiera en la posmodernidad, en la transmodernidad, ya los lamas budistas viajan de un lado para otro, qué sé yo. Algunos cobran carísimo, motivo por el cual yo me retiré de mi comunidad budista. Y no he encontrado una comunidad budista donde se cobre un dinero sensato. Yo estoy dispuesto a pagar, pero algo acorde a mi sueldo. Entonces, son las contradicciones de la fe. En ese mundo, en este mundo hipotético en el que Schopenhauer podría haber practicado el budismo, Schopenhauer debe haber entendido evidentemente las 4 nobles verdades del budismo, que la primera, el Buda descubre que el sufrimiento es natural a todos los seres vivos, y que ese sufrimiento tiene un origen, que tiene 3 facetas. Una es el apego, la otra es el rechazo y la otra es la ignorancia. Estos son términos en sánscrito, en tibetano y en pali. O sea, aquí, si quisiera jugar con la lingüística puedo hacerlo, pero no es la idea. El apego se traduce también como líbido, como lujuria. El rechazo se traduce como odio. Y la ignorancia se le dice literalmente estupidez, pero la ignorancia no es natural a todos los seres humanos. Y no habla solamente de la ignorancia a nivel intelectual. Por ejemplo, yo soy un ignorante en gran parte de la obra de Baruch Spinoza, pero me encantaría aprender más. Eso es un impulso saludable dentro del budismo. Entonces, en el budismo se premian las ganas de aprender, pero no solamente la erudición de lo externo, sino la erudición de sí mismo, la erudición respecto de cómo solucionar el sufrimiento. En eso el Buda es un erudito. Entonces, está la primera gran noble verdad, como le dicen los budistas, que el sufrimiento existe, el sufrimiento tiene una solución. Y en las siguientes verdades se explica que la solución está en seguir el llamado noble octuple sendero. Ese noble octuple sendero es la práctica budista en la cual uno medita, logra estados de concentración, de relajación profunda, uno cuida también que la forma en la que se trabaja, en la que se gana el dinero, en la que se estudia en la universidad, sea ética. Uno cuida la convivencia, se cuidan muchas cosas que en la práctica en muchos grupos budistas no se ven. Por ejemplo, se evitan los rumores, las murmuraciones, los penambres y los cagüines, como decimos en Chile. Se evita esparcir rumores para dañar gente, que es lo que uno en muchas religiones ve que no se practica ese principio. Se ven principios muy comunes a muchas religiones. Y lo que aparentemente no practicó Schopenhauer es la meditación. En la meditación en sí se logran estados de relajación cada vez más profundos, algunos que podrían llegar a acabar con la sensación de pasado y futuro y solo dejarnos en el presente. En ese estado de beatitud, en ese estado de gracia, hay emociones muy interesantes. Está el cariño, está la compasión budista. No es un estado vacuo en el que solamente me quedo sin el pasado y sin el futuro, sino un estado muy carente de contenido. En este estado, un filósofo, un lector de filosofía, una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, podría experimentar que, si bien el sufrimiento es real, como dice Schopenhauer, también el sufrimiento tiene soluciones. También hay partes del sufrimiento que no se pueden evitar y que se pueden vivir de manera más inteligente. Y creo que esto tiene muchas similitudes a la doctrina de Schopenhauer. Precisamente, el Schopenhauer rescata muchos elementos del budismo, del mal llamado hinduismo, entre otros, ahí después profundizamos eso. Sí. Y Schopenhauer finalmente haría una síntesis con ideas que vienen desde su propia perspectiva filosófica, rescatando también ciertos elementos religiosos en el budismo, incluso un poco en el cristianismo. Nosotros, ahora para finalizar el tema de Schopenhauer, tenemos que saber que él inspiró a muchos filósofos, y entre ellos, uno de los más fervientes en un momento fue Federico Nietzsche. Nietzsche, en un momento dado, llegó a acusar a Schopenhauer de cristiano. Cristiano en el sentido de que Schopenhauer reivindicaba la compasión. La compasión esa hacia un prójimo, hacia los animales, porque Schopenhauer era muy afín a los animales. A diferencia de Nietzsche, su joven lector, que con el tiempo Nietzsche iba madurando filosóficamente a un punto en el que él iba a desarrollar una idea propia que era la del superhombre, barriendo con todo a su paso, incluyendo con su maestro espiritual en algún momento, que fue Schopenhauer, maestro virtual. Schopenhauer, a pesar de todo lo que he mencionado, hay una anécdota que circula respecto a la muerte de Schopenhauer, que él, como les digo, tenía un carácter muy difícil y todo, pero dicen que en sus últimos años, después de tantos fracasos que él vivió en el punto de vista académico, social, amoroso, económico no, pero laboral, finalmente su obra iba a obtener algún reconocimiento. Incluso su gran rival Hegel, en un azote de cólera que iba a haber en la ciudad, su rival iba a fallecer y Schopenhauer iba a sobrevivir. Y de ahí va a sacar también mucha experiencia. Dicen que cuando lo encontraron tendido en el sofá de su cama, su mucama lo encontró, eso dicen, recuerdo, pero fue con una sonrisa en el rostro. A pesar de todo, el maestro del pesimismo falleció feliz, pleno, lleno, satisfecho. Hay otro personaje que vale la pena mencionar cuando hablamos de pesimismo, que es Mailänder. Schopenhauer, a diferencia de Mailänder, inspiró a muchas personas. Inspiró incluso a personajes como les había mencionado, a Nietzsche, a Freud, a Thomas Mann, a Borges, a muchos personajes famosos. Si quieren saber más de Schopenhauer, les recomiendo leer, bueno, lo que Nietzsche opinaba sobre Schopenhauer o lo que Thomas Mann o Georg Simmel escribe sobre Schopenhauer. En el caso de Mailänder, su público es más reducido, porque el pesimismo de Mailänder, filosóficamente hablando, es muchísimo más radical que el de Schopenhauer. Schopenhauer reivindicaba cosas como el ascetismo, la bondad, la compasión. Mailänder no. A Mailänder no le interesaban esas cosas. Mailänder era mucho peor que Schopenhauer, pese a que Mailänder apreciaba muchísimo a Schopenhauer. Mailänder, Philip Batz se llamaba originalmente, apreciaba a Schopenhauer desde el punto de vista de que fue su maestro, su mentor, desde el punto de vista filosófico, pero él se iba a un extremo muchísimo peor. Mientras que Schopenhauer evitaba el suicidio, él condenaba el suicidio, Mailänder lo promovía. Eso estaba incorporado en su visión de mundo. El pobre de Philip Mailänder tuvo en su vida muchas pérdidas familiares por distintos motivos de muerte, pero el suicidio fue algo que siempre estuvo ahí acosándolo. Tarde o temprano las depresiones y toda esa visión oscura que tenía de Mailänder iba a desembocar en esta filosofía de la redención, que iba a ser una de sus obras más importantes. En la filosofía de la redención, él explica su visión del mundo, del suicidio de Dios, de su pesimismo radical y de algunas sugerencias que él le tiene al mundo. Que el sufrimiento es inevitable, todo eso no es nada nuevo. Pero lo que sí es nuevo es que él incluso llegaría a promover formas de acelerar ese suicidio, de desintegración del mundo, promoviendo ideas como que las personas tienen que tender a la infertilidad, a que la gente se permanezca virgen, o incluso al suicidio mismo. Él veía todo eso como algo viable. Y sin embargo hay una anécdota de Mailänder que es muy, muy extraña, porque él vivía en una sociedad alemana. Los germanos en general tenían una visión muy, muy estructurada, muy gris del mundo en general. Pero cuando Mailänder, en su viaje a distintos lugares, fue a Italia, el éxtasis que experimentó por un momento temporal fue impresionante. Mailänder se vio extasiado por la alegría de Italia, por los colores, por la danza, por todo el arte, y llegó como una fase que era casi desconocida en Mailänder, que era el éxtasis, la alegría así de ver tanto jolgorio, de tanta festividad en Italia, y eso lo animó enormemente. Y incluso sus poemas, que siempre eran oscuros, en un momento, en un periodo corto de su biografía, pasaron a ser relucientes, a hablar del amor, de las flores, de todo lo bello que él veía. Claramente eso no le duró para siempre, y si quieren saber más de Philip Mailänder y su biografía y su triste destino, les recomiendo que vean a la profesora Sandra Baquedano Herr de la Universidad de Chile, una académica muy importante en temas de suicidio, bioética, filosofía. Yo, en mi opinión, creo que es una crack, la mejor. Es muy buena y es una eminencia nacional. Iba a hacer una acotación respecto a un tema que tocaste antes de hablar de esta académica, de Sandra Baquedano. Refrescame un poco la memoria. Habías mencionado algo específico de Mailänder. Ah, sí, de que... Ayúdame a pronunciarlo. ¿Cómo se pronuncia? Philip Mailänder. Ya, Philip Mailänder. Mailänder habla en un momento de la belleza que lo rodea, y esa belleza fue efímera. Efímera, en todo sí, caso. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, para el Buda histórico, así como la belleza es efímera, también el sufrimiento es efímero, porque los dos coexisten, ninguno de los dos es eterno. Entonces la solución que propone el Buda es un poco, a mi interpretación, y evidentemente la idea es que ustedes experimenten el budismo, que lo estudien, que me refuten. Aquí pueden hacer un podcast refutándome, porque la idea mía tampoco es evangelizar mi visión del budismo, sino el budismo como corresponde, que es bastante amplio. Entonces, a mi entender, ya que el sufrimiento no es eterno y la alegría no es eterna, hay que acostumbrarse a lo mutable de la realidad, que es la doctrina budista propiamente tal. Esto también lo hubiera hecho muy bien a muchos lectores de Mailänder. Me encantaría conocerlos y dialogar con ellos desde el budismo. Interesante acotación. Ahí ya podemos hacer un contraste. Porque el budismo, como tú dijiste, todo es efímero, todo es pasajero. No hay ceremonias de casamiento entre budistas. Los budistas no se casan. Los budistas asumen que las relaciones tienen un principio y tienen un fin, y ese fin puede ser perfectamente la muerte. Aunque para los budistas la reencarnación es inherente a su fe. Si bien para los budistas posmodernos hay toques como esta creencia, que en teoría el conocimiento llaman positivismo, materialismo filosófico, fisicalismo, ahí les voy dando los datos por si quieren averiguar. Es entretenido. Uno se queda con el positivismo de veinteñero, pero también hay fisicalismo. Es esta creencia de que todo, absolutamente todo, es material, opuesta al idealismo de Platón, qué sé yo, en el que se postula, no, que en realidad la carne no existe, todo es espíritu, estamos nadando en el espíritu. Bueno, en el budismo más posmoderno está la creencia de que el Buda en realidad, o sea, se llega a especular que el Buda era casi un positivista, lo que es absolutamente falso, porque el Buda era lo que los occidentales llamamos un hereje del hinduismo. Específicamente estoy citando a René Guénon. Y cuando hablamos de hinduismo también cometemos un error, lo que tú mencionaste hace un rato atrás. Lo que llamamos hinduismo, para una vertiente de los hindúes que es devota de Vishnu, los Hare Krishna, ellos se hacen llamar a sí mismos Vaisnavas, estos chicos le llaman a su fe Bharat, que significa, mal traducido, India, y Darshan, que significa bendición, mal traducido también. O sea, son lenguas muertas de India, entonces traducirla no es trivial. Entonces cuando uno habla de hinduismo, los Hare Krishna llaman Bharat Darshan. Y dentro del Bharat Darshan hay una herejía, según René Guénon, que es occidental, que puede ser bastante inexacto. Pero René Guénon dice que esta herejía es el budismo. Y dentro de esta herejía se plantea que un casamiento puede terminar en esta encarnación y volver a empezar en la segunda, y en la tercera, y así. Pero aún así plantea que no hay relaciones eternas. Y este concepto que tenemos tan cariñoso los occidentales de un alma gemela, a mi entender en el budismo no está. A mi entender. Lamento decepcionarlos. Pero si quieren salir de esta decepción, investiguen por sí mismos y vean, porque en una de esas me pueden refutar. Bueno, estimado Virgilio, ¿sí? O Leo. Hola, Virgilio, en fin. Entonces, en lo que estamos es que el budismo no tiene un parangón con el pesimismo, para que lleguemos al punto de decir que el budismo es pesimista, o viceversa, decir que el pesimismo es budista. Ninguna de esas dos ideas tendría cabida en la realidad. Tengo que explicar que el budismo en sí es una religión. Es una religión de India que se expandió por todo Asia, llegó a Occidente, se demoró en llegar. Cuando se demoró en llegar, llegó con traductores como los que inspiraron a Schopenhauer. Entonces, es una respuesta a problemas que ocurren en todas las culturas. Qué cosa más universal que las causas del hinduismo propiamente tal, como son la vejez, el nacimiento, la enfermedad y la muerte, que son los grandes problemas que supuestamente solucionan las religiones de India. Vayan a saber, yo no las descalifico, puede ser. Esos mismos problemas inspiran al Buda histórico, y el Buda crea su propia solución, que es el budismo. Entonces, lo que crea es un sistema con matices de filosofía. De hecho, hay metafísica, hay lógica budista, hay teoría del conocimiento budista, también hay astrología, al menos en el Tíbet. Hay mitología budista. Uno como occidental cree que el budismo es netamente racionalidad. No del todo, es una creencia medieval, renacentista. Y dentro de eso, claro, hay estudiosos como, hay filósofos como Schopenhauer. Como Cioran. Ah, mencionaste al personaje clave, Cioran. Cioran es nuestro tercer personaje que vamos a mencionar. Indudablemente hay que mencionarlo, porque cuando hablamos de Cioran, y este, bueno, es el tercer filósofo y último que menciono, como para enmarcar esto que denominamos pesimismo desde la filosofía. Cioran es difícil de posicionar en la filosofía. Nosotros sabemos que la academia no está del todo aceptada el pesimismo como una dije del todo, porque aún así está la aceptación, como le había mencionado, hay incluso académicas que sostienen el pesimismo como una corriente filosófica, como una doctrina filosófica. Cioran era un pesimista, en muchos sentidos era un pesimista, pero en la filosofía podríamos decir que él quizá era un cínico, o sea, de la escuela cínica. De la escuela griega, sí, que hace referencia a Diógenes. Perfecto. O podríamos decir que quizás él simplemente era un nihilista quizás. Que no cree en qué. Que no cree prácticamente en nada. Él viene como el anunciador del apocalipsis. Así de fatalista es Cioran. No suena para nada budista hasta lo que me menciona. Incluso, a pesar de todo lo que se ha dicho, Cioran creía profundamente en el budismo y en el hinduismo. Vaya. Pero como tú sabes, que tú manejas tanto el budismo, a su manera occidental de entenderlo. Claro. Él tenía mucha consideración por el budismo, pero él también mezclaba ciertas cosas con su propia perspectiva occidental. Es que era un europeo, no era un hindú, no era un tibetano, no era un tailandés, no era un japonés. Sí. Entonces su visión del budismo es occidental. Este hombre rumano de origen, que después se fue a Francia, él en Rumanía fue simpatizante de la Guardia de Hierro, que eran casi unos nacionalistas con tintes fascistas. Bueno, fueron fascistas, derechamente, sin eufemismo. Pero luego, a pesar de ser... O sea, estaba políticamente ligado a esa tendencia, sí, política. A pesar de ser simpatizante, él después se va a Francia, porque ya el fascismo en Rumanía no tenía cabida. Y aquí este caballero empieza a transitar de su vida en distintas residencias. Y hay una anécdota muy interesante de Cioran. Él siempre iba con su maleta a cada punto del que iba a alojar, a dormir. En una habitación de hotel, en un motel, en el lugar más económico que él encontrara. Y en una de esas, se encuentra en un motel y él va con su maleta, con su bolso, con sus cosas y con un cuadro en la mano. Y la mucama, la nana de ese motel, le pregunta, ¿ese caballero del cuadro es su abuelo? Esto dice la anécdota, uno no sabe si son ciertas o no. Pero Cioran se puso un momento a pensar y dijo, sí, en parte lo es. Ese cuadro era de Schopenhauer. O sea, Cioran le guardaba un profundo respeto a Schopenhauer y por eso también llevaba su cuadro a todos los lados a los que se iba a cambiar de casa. Esto también refleja su naturaleza pesimista filosóficamente hablando. Él, como te había dicho antes, era casi el anunciador del apocalipsis, pero a pesar de todo, él era admirador de la religión en muchos sentidos. Él al menos creía en una sociedad marcada fuertemente por la religiosidad, incluyendo así casi un padre sacerdote. A pesar de que él a la larga fue un agnóstico, pero él sentía mucha admiración por el mundo espiritual. Él siempre tuvo una visión incluso espiritual. El pesimismo en sí no tiene una comprobación empírica, científica, con donde pueda ser medido, donde pueda ser predecido, simplemente una visión donde todo siempre va a tender al mal. Para Cioran todo va a tender a morir, que es como lo inevitable. Y en cierto sentido el budismo también lo ve así. Pero la diferencia es que ahí Cioran le agrega su sello personal, que es este profundo nihilismo que rescata cosas de Nietzsche, de Schopenhauer, de Mailänder. Él también le guarda un profundo respeto, ya, pero de una manera casi militante, promoviendo el suicidio. Él ya era la culminación del pesimismo. Si Schopenhauer quedaba chico al lado de Mailänder, Cioran quedaba peor al lado de Mailänder. Y claramente mucho dejaba chico Schopenhauer a nivel de pesimista. En esto ya el concepto del vacío que representaba, que se manifestaba en nuestro temor a la muerte, era ya la manifestación misma de lo que después Cioran iba a rescatar del budismo. Y en esto necesitamos dar un salto desde el pesimismo al budismo en cuestión. Y aquí es donde nuestro estimado Leo nos tiene que explicar en qué consiste el budismo y qué tan de acertado o equivocado está el pesimismo respecto a estas escuelas de pensamiento. Veamos, voy a dar el salto desde un álbum de música gótica de 1996 de la banda Ophelia's Dream. El álbum se llama Toda la belleza es triste. No voy a entrar a las letras, no voy a entrar a la subcultura gótica porque está fuera del podcast, pero la frase Toda la belleza es triste es muy pesimista, y para el Buda en parte es cierto, nuevamente en parte es cierto, pero, o sea, la belleza es triste en el concepto de esta banda de Ophelia's Dream. La belleza es triste porque acaba todo en algún momento, tiene un principio y un fin. O sea, para lo que llamamos los occidentales hinduismo, claro, la belleza tiene un nacimiento, una vejez, enferma y muere. Sí, pero eso no es eterno tampoco. Y les doy, pero evidentemente ninguno de nosotros va a ser testigo del fin del sistema solar. O sea, tenemos existencia para rato. Y encima para los budistas, que en su sentido original creen en la reencarnación. Entonces, ellos reencarnan. Nosotros los occidentales no reencarnamos. Entonces, en ese sentido, claro, los que reencarnen al menos, no sé, yo no reencarno porque soy occidental, pero los que reencarnen serán testigos de la belleza más allá de esta reencarnación. Entonces, en ese sentido no hay tanto conflicto para el Buda. El Buda era lo que llaman príncipe, mal traducido, nuevamente las traducciones son poco fieles. Era un príncipe en lo que llaman reino, pero en realidad era lo que conocemos en Chile. Era el alcalde de una región, de varias ciudades. Y eran pueblos, era algo muy campesino, era algo muy campestre, muy rural. Y en ese mundo, el Buda recibió profecías cuando era niño, antes de nacer. Se decía que él podía ser o un gran monarca o un iluminado, un profeta, de una nueva religión, entre comillas. Todos están entre comillas porque las traducciones no son fieles. Entonces, en este mundo, el padre del Buda, que se llama, cuyo nombre, o sea, el nombre del Buda en realidad era Siddhartha Gautama. El Buda es un título, un apelativo, no un adjetivo, significa iluminado. El padre del Siddhartha Gautama, como quería que el Siddhartha Gautama fuese un gran gobernante, lo alejó todo lo que pudo del sufrimiento. Entonces lo mantuvo con muchas parejas, con mucha comida, con muchos placeres. Y en un momento el Siddhartha Gautama exigió a su padre ver la realidad que existía más allá de su palacio. Comprenderán que un palacio en una monarquía tan pequeña como la que vivía el Siddhartha Gautama era muy chico. Entonces él quería ver un mundo más allá. Así es que el monarca cuenta la historia, que escondió a los leprosos, escondió a los viejos. Y el Siddhartha Gautama en este viaje mitológico, porque todo esto es mito, hay que comprobar. Somos occidentales, así que no me crean a mí, créanle a las ciencias de la religión, la antropología y la historia, estudien por su cuenta. Se cuentan en la mitología budista que el Buda salió a dar una vuelta por su imperio tan pequeño y vio un viejo, y vio un enfermo, y vio a gente sufriendo, y vio un funeral. Y esto se lo había ocultado a su padre, para que no descubriera estas verdades propias de lo que llamamos lo occidental hinduismo. Y vio esto, y el Buda se enfureció, y lo primero que hizo, hasta lo que yo recuerdo, fue ordenarse monje a la usanza de una de las muchas técnicas de yoga. No fue una técnica de yoga física, sino una técnica de yoga meditativa, para entender el origen del sufrimiento. Y guardó ayuno. Así que ese fue el primer paso que dio el Buda. Y lo primero que descartó también es que la vía ascética 100% no elimina el sufrimiento. Y así siguió viendo otros caminos. Y en lo que culminó fue en lo que conocimos después los occidentales como el budismo Theravada, el budismo Hinayana, que es el budismo primitivo. Que es un budismo que carece de esta pléitora de deidades que tenemos los budistas tibetanos. Los budistas tibetanos, imagínense, yo que soy un occidental, tengo que meditar frente a muchas deidades tibetanas, claro. Es porque el budismo se va tiñendo de las culturas donde va. En China el budismo también toma ingredientes del chamanismo, del culto a los antepasados, qué sé yo, del chino. En Japón se tiñe un poquito del shintoísmo. incluso hubo un desarrollo posterior en lo que conocemos los occidentales por Reiki. El Reiki tiene una cierta ética budista y tiene, podemos hacer ciertos paralelos entre el Reiki y el budismo, pero el Reiki en sí no es budista. Y Mikao Usui en sí no era un monje budista, pero era una cultura japonesa, y sí o sí el Reiki está teñido en una parte del budismo japonés, del budismo chino y del budismo mahayana. Entonces, en este viaje también los budistas, bueno, llegaron a la posmodernidad, llegaron a la transmodernidad, han habido acercamientos desde occidentales, como en Chile tenemos a Francisco Varela, que investigó desde la neurociencia, pero era un budista que practicaba el budismo, siendo que a la vez un estudiante de la filosofía, de la fenomenología, lo que provocaba el rechazo de la comunidad científica, le tildaban de filósofo, lo que era ofensivo por un científico. No, a Varela le gustaba la filosofía. El autor que conozco yo, Ken Wilber, estudió el budismo, lo practicó también, lo sigue practicando hasta el momento en que editamos este podcast, sigue vivo, pese a que está muy enfermo. Ken Wilber también creó su propio sistema, su propia teoría del todo, y él es un gimnasta del budismo porque practica mucho meditación, entonces su músculo de la meditación está muy desarrollado. Pero su visión es muy propia. A Ken Wilber se le tilda de hereje dentro de comunidades budistas específicas, porque claro, Ken Wilber es un occidental y lleva el budismo a la política, lleva el budismo a la filosofía, y desde una visión tan particular como la suya. Ken Wilber es un desconfiado de René Guénon, es un desconfiado de los tradicionalistas, está a favor del liberalismo. Pero Ken Wilber no cumple la ortodoxia budista, no parece creer en un 100% en la reencarnación, lo que claro, antropológicamente es una falta de respeto hacia el Buda. Entonces claro, si uno quisiera practicar el budismo en un 100%, uno no tiene que creer en la reencarnación. Ahora, si uno quiere buscar una vía posmoderna de budismo, la que yo conozco es la de Ken Wilber, pero también pueden buscar la comunidad budista de Francisco Varela, y hay muchas más opciones que yo he conocido de muy fugazmente. En Santiago de Chile tenemos a Ricardo Pulido, tenemos la comunidad Asia, ligada a Asia Italia, con destacados meditantes que tienen influencia también de la neurociencia, de otras ramas del conocimiento. El budismo es muy amplio y se va impregnando de cada cosmovisión, pero el budismo original tiene una causa, que es la rebeldía hacia el hinduismo. Y mientras uno no entienda eso, la práctica en sí budista no acaba con el sufrimiento. Para acabar con el sufrimiento, que es lo que yo no he logrado porque tengo que seguir practicando, y eso puede demorar muchas reencarnaciones, así que no hay que tener tanto apuro. De hecho, lo razonable... Tiene harto tiempo de espera. Hay mucho tiempo de espera, claro. De hecho, es razonable lo que decía un conocido mío en mi comunidad budista. Es razonable esperar a tomarse vacaciones de sí mismo gracias a la práctica budista. Eso significa que si uno está muy tenso, muy estresado, muy angustiado, lo que es absolutamente normal en estos tiempos de posmodernidad, de transmodernidad, de dificultades económicas, en fin, en estos tiempos uno puede con la práctica budista descansar de sí mismo, lo que no es una finalidad para el Buda. El Buda no esperaba que uno solamente tomara un reposo de lo duro que es el trabajo. El Buda tenía una finalidad casi filosófica, muy religiosa. No esperaba que la gente descansara y pudiera seguir cargando la espalda con peso, pero podemos hacerlo. A eso se le llama mindfulness. Pero la mindfulness es muy criticada por los budistas ortodoxos, tanto como Ken Wilber. Entonces, aquí yo les abro las puertas, ustedes vean si cruzan y pueden disfrutar mucho. Hay muchas prácticas budistas, muchas comunidades, les iré dando enlaces en la página del podcast, y bueno, bienvenidos. Vamos a cerrar acá el podcast para que no quede tan grande, tan espacioso, y puedan escucharlo tranquilamente. Muchísimas gracias. Y no olviden tomarse un cafecito escuchando esto para relajarse y para poder despejarse un poco y disfrutar un poco de la vida. A pesar de todos los pesimistas que hemos visto, los budistas, la vida es una sola, así que dependiendo de dónde se le vea. Sí. Así que disfrútenla. Sí, yo me voy con esa conclusión. Fíjate que al contrastar el budismo y el pesimismo, yo creo que la vida, efectivamente, viéndola como el adulto que soy, la vida efectivamente es muy amarga, pero yo diría que es agridulce. Tiene un poco de cada gusto. Y esa es la gracia, lo agridulce es lo sabroso. El equilibrio perfecto. Hay un dicho en el budismo tibetano, comparan la vida con un dulce llamado lasgu. Ese dulce es a la vez muy dulce y muy picante. Yo creo que la vida es agridulce. Y picante. También. Bueno, tiene todos los sabores en realidad. Sí. Bueno, nos dejamos. Se agradece mucho la audiencia. Bien, hasta la próxima.